aprendí que estudiar no es para mí. Me deprimía la guitarra, la pasión que nos llena el corazón, nuestra heroína.